Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9, Radio Vox. Experimentado en mudanzas. Quizá la primera mudanza registrada de la historia es la de Abraham, el patriarca hebreo que debió dejar la ciudad de Ur de los caldeos donde vivía. La salida del viajero judío de esta ciudad ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Bagdad, la actual capital de Irak, tuvo una particularidad. Dios no le anticipó cuál sería su nueva casa. Tan solo debía obedecer, viajar, peregrinar. Mudarse nunca es fácil, aun cuando sea una movida buscada y con la certeza de un barrio mejor o una casa más cómoda, irse siempre cuesta. Atrás quedan los aromas, ruidos y sabores de la cocina, los sueños compartidos y amores del dormitorio, el relax del living al final del día, los mates, el café del patio, del balconcito, quizás un asado en la parrilla más sencilla, el baño que nos prepara para enfrentar el nuevo día o disfrutar el placer de las sábanas limpias, todos marcan nuestra poderosa memoria sensorial. ¿Qué decir de las risas y gritos de esos locos bajitos? No todas las casas tienen estos cuartos, ni todas las vidas son tan felices. Pero aún así, las hacemos nuestras. Nos gustan, las amamos. Sus paredes y sus puertas son casi extensiones de nuestros cuerpos. Más si es la morada que acunó nuestros sueños de la infancia. ¿Qué pasa por el corazón de un hombre, de una mujer que decide dejar su casa? ¿Y si decide irse a otro país y solo se condena al destino de no ser ni de aquí ni de allá? Aquí lo ven como el que se fue. Allá está sospechado de ladrón de oportunidades. Una encuesta publicada a principios de mes en Buenos Aires indica que el 70% de los jóvenes de entre 16 y 24 años se radicaría fuera de la Argentina si tuviera la oportunidad. Irse es también lo nuevo, la aventura, la posibilidad del progreso, el desafío, dar el primer paso para encarar las mil millas de ese viaje. En minutos, el periodista José Caballero Montaño nos contará la experiencia de vivir fuera de la patria, en un largo periplo que inició en el Quillacollo cochabambino de su infancia y juventud y que a lo largo del tiempo lo llevó por Buenos Aires, Quito y su lugar de residencia actual, Los Ángeles. Lo que se dice, un hombre experimentado en mudanzas y en nuevas casas. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De Jessimine, soy un refleón que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabe, papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Hey. Y tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara. Fue mi Dios el Señor de señores. Jesús me dio que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen, dame ese coro. Jesús me dijo, aló, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen. Lo piquen y lo piquen. Piquen en la cara pa' que no me mortifique. Lo piquen y lo piquen. Piquen el coco pa' que salte como un lince. Lo piquen y lo piquen. Borera, pompe, un velero, lo robaron. Lo piquen y lo piquen. Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique. Lo piquen y lo piquen. Jesús me dijo que me riera, ya lo ves, si el enemigo me tienta en la carrera. También me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi, papá, que lo piquen, pa' que lo piquen. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Escuchábamos a Juan Luis Guerra y su tema Las Avispas. Y así comenzábamos el caminante de este sábado 30 de octubre. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos este paseo radial de los sábados a las 9 por FM Box, nuestra casa, desde hace casi 2 años ya, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. Este sábado va a estar con nosotros en la línea telefónica, José Pepe Caballero Montaño. Pepe Caballero Montaño, un amigo boliviano que nos contará de su historia de inmigrante. Ha vivido en varios países latinoamericanos, ahora vive en Estados Unidos. ¿Y de qué se trata eso de acomodarse cada tanto a una nueva ciudad, a un nuevo país, a nueva gente? Me acompaña en esta caminata radial, la número 96 ya, Brenda. ¿Qué tal, Brenda? Es la encargada de redescubrir la emoción del cine en esa Ya la vi. ¿Cómo va eso, Brenda? Hola, David. Buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Disfrutando de una mañana agradable, ¿eh? Esta sí. Primavera que nos ha instalado un verano prematuro. Hoy, por lo menos en la mañana, está en Buenos Aires muy agradable, con una brisa que hace muy llevadero la mañana. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Bren? Y bueno, justamente y venía a comentar esto de que es un octubre que parece mucho a diciembre, ¿no? Sí. Ya parece verano. Claro. Y acá, para colmo, algo que nos falta en verano es un corte de luz. Así que ya tuve el primer corte de luz de la temporada y acá en casa. Así que fue el miércoles de 6 de la tarde a 3 de la madrugada más o menos. Acá nunca faltan las velas. Y bueno, disfrutar la cena afuera en la noche sin luna para poder soportar el calor. Claro, sí. Bueno, hubo cortes. Ayer hubo un corte muy importante en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la entrada de Quilmes, y no sé si no era por ese tema. En Solano prendieron fuego en la calle, así que bueno, por los cortes de luz, claro, ya, la gente se pone muy nerviosa. Bueno, esta semana ha sido prolífica en hechos que tienen que ver con aniversarios. Se cumplen 130 años de la cervecería Quilmes, una empresa emblemática de nuestra ciudad y de la Argentina, ¿no es cierto? Tiene un gran significado por su producción, por las fuentes de trabajo, por los lugares, por su fábrica, por su historia, por muchísimas cosas. Así que sí. Quilmes es Quilmes por la cervecería. Sí, en parte. Quilmes tiene su propia historia, aparte de la cervecería, pero bueno, justamente uno de los, o tal vez el club más importante de fútbol en el Quilmes Atlético Club, celebró también esta semana, ayer, los 43 años del campeonato metropolitano. Así que también está de festejo. Y el club, los hinchas se conocen como los cerveceros, ¿no? Así que sí, tiene una influencia importante la cervecería, tanto que es la manera de identificar a una parcialidad. Pero ayer fue un hecho muy importante, ¿no? Todo lo que ya tenemos más de 50, lo recordamos porque impactó la ciudad, los colegios, fue una alegría. Campeonato Metropolitano de fútbol en aquellos años era muy importante, ¿no? Y bueno, una gran alegría, todo era el tema en la calle, ¿no? Otra celebración tiene que ver con los 38 años, y esto se celebra hoy, de la recuperación de la democracia en las elecciones libres que se realizaron en el 30 de octubre de 1983 y que lo dio a Raúl Alfonsín como ganador de esa contienda electoral. Pero que más allá de un triunfo de un partido político como el de la Unión Cívica Radical, significó la vuelta a la democracia después de 7 años o más de 7 años de dictadura. Así que es una fecha también muy importante que convoca a todos los argentinos. Y un dato más para nuestros amigos amantes de Charly García. Hoy Daniel Calala, el músico de acá de Quilmes, amigo que ha estado en Caminante en alguna oportunidad contándonos sus vivencias como docente, va a estar dando esta noche un recital en vivo por Facebook Live, el Facebook Live a las 10:30 de la noche. Daniel Daki Calala, con K las dos veces. Daniel Daki Calala, 70 Charlie 70, un homenaje en vivo. Así que aquellos que gusten pueden escucharlo a este pianista realmente importante. Brendy, ¿cuál es la consigna para hoy? La consigna para nuestros oyentes. ¿Qué vinilos, cassettes o CDs escuchaban en tu casa? ¿Qué temas te gustaría volver a escuchar? ¿Cuáles eran tus temas favoritos? Contanos al 116400-7047. Bueno. ¿En tu caso? Bueno, yo en mi casa había mucha música, muchos discos de vinilo. Mi papá y mi mamá habían armado, y todavía está esa colección muy importante de discos, se escuchaba mucha música, mucho folclore, mucha música clásica. Por supuesto, después eso, los hijos van cambiando los gustos, ¿no? las mayorías en cuanto a la música, pero había mucho de eso y yo escuchaba y me gustaba, la disfrutaba, música de la fe cristiana también, algunos discos de música popular, de tango, de Queen, de ABBA, en fin, había bastante y mucha música para escuchar. Después, por supuesto, los cassettes, infinidad de cassettes grabados, pero con música y con grabaciones también, ¿no? Así que yo era de escuchar mucho y los volvía locos, porque yo siempre ponía la misma, me enganchaba con un tema, con un grupo, y lo ponía y lo ponía y lo ponía. Así que era muy, muy persistente, muy insistente. ¿Cómo es en tu caso? Y lo seguís haciendo. Sí. Claro, no, ahora lo hago a través de internet, de YouTube, ¿no es cierto? Pero sí. Me engancho con un tema y lo escucho una y otra vez. Lo gasto. Sí, lo que más, como dice Karen, que bueno, no le gusta hacer eso. Bueno, ¿cómo es tu caso, Brenda? Bueno, los vinilos de los abuelos, los nietos teníamos un vinilo que era una historia narrada de los tres chanchitos. Ese era el vinilo que teníamos. Sí. Pero sí, la sí. Música que escuchábamos acá en casa, teníamos CDs y cassettes. De toda la música que había para adultos, porque también había CDs y cassettes para chicos, pero lo que me gustaba de lo que tenían para adultos era este CD de todos los hits de ABBA, una recopilación de los grandes temas de ABBA. Ese era mi CD favorito, que lo poníamos para limpiar, que todavía lo tengo, pero bueno, ahora está un poquito rayado, lamentablemente, porque no son tan resistentes los CDs, en realidad. Bueno, eso es lo interesante de los discos de vinilo, ¿no? Que resurgieron. Sí, resurgieron, se recuperaron muchos. Uno puede comprar bandejas para escucharlos, son como cajitas, como maletines, ¿no? En el centro de Buenos Aires, yo he visto, por ejemplo, en la calle Paraná, en negocios de electrónica, sí, se consiguen y se hacen nuevos vinilos. Lo que pasa es que son muy caros, realmente, muy, muy caros. Son objetos de lujo. Ahora, es interesante. Pero duran. Yo creo que son los que más duran, los que mejor duran. Si uno los cuida, lo único que tiene que hacer es usarlos y guardarlos. Una vez que los usó, guardarlos en su sobre, ¿no? Y evitar que agarren polvo. Bueno. Y vamos, Brendy, ¿cuál va a ser tu historia, tu tema hoy en Esa Ya La Vi? Bueno, hoy traigo un género que me parece que hasta el momento no hicimos, que es un western. La película se llama Noticias del Gran Mundo. Es con el actor Tom Hanks, que ya me parece que todos los conocemos, de Forrest Gump, por ejemplo. Y es una película de Netflix que salió este año, es bastante reciente. Esta película, como es un western, ¿no?, del lejano oeste, se sitúa un tiempo después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Yo no sé si sabes mucho sobre la Guerra Civil. ¿Algo sabes? Sí. Blancos y colorados, cero. Claro, no, ¿viste? El norte y el sur. Me tomé la libertad, hoy no está el profe de historia, pero de buscar un poquito, porque la película no aclara mucho sobre la Guerra Civil, lo toma como por sabido, claro. Y está bueno saber un poquito el contexto del que estábamos hablando. Perfecto. Entonces, en resumidas palabras, la Guerra Civil era así, el norte y el sur de Estados Unidos, porque el presidente Abraham Lincoln dijo que quería abolir la esclavitud. Y eso no le venía bien a muchas personas, especialmente en el sur. Entonces se formó la Unión, los Estados del Norte y la Confederación. Y la Confederación quería ser su propio país, digamos. Y la Unión quería que Estados Unidos sea un país fuerte, unido, y que no haya todos estos estados fragmentados haciendo cada uno lo que quería. Esta guerra duró más o menos 4 años, se llevó a cabo en el sur, y el sur después quedó bastante destrozada, los caminos, los ferrocarriles, y perdió después de él. Así es como encontramos a Estados Unidos después en esta película, a finales de 1860, después de que pierde la guerra el sur, y nuestro protagonista peleó en esta guerra, y ahora vive leyendo el diario de pueblo en pueblo. Así es como se gana la vida. Bien. Y bueno, en unos minutos escuchamos el resto. Noticias del Gran Mundo en Netflix. Muy bien. Recordamos, Brenda, la consigna y el número de teléfono para participar. Sí. La consigna. ¿Qué vinilos, cassettes o CDs escuchaban en tu casa? ¿Qué temas te gustaría volver a escuchar? ¿Y cuáles eran tus temas favoritos? Contanos al 11-6400-7047. Love of My Life por Queen. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. David, Damián, hoy les voy a hablar de Rivadavia. Y si es o no la avenida más larga del mundo, lo dejo ahí como incógnita. Rivadavia es una calle que pasa por muchos barrios porteños de la ciudad de Buenos Aires desde su comienzo, frente a la Catedral, pasa por el Microcentro, Congreso, Montserrat, San Nicolás, Once, Caballito y Flores, y sale de la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Liniers. La leyenda dice que es la avenida más larga del mundo, ¿sí? Y nace en Plaza de Mayo y muere a la altura del 26.000, cerca de la estación Paso de Rey, en el partido bonaerense de Moreno. Y antes pasa por Morón, Ituzaingó, ¿sí? San Antonio de Padua y Merlo, como dijimos, ¿no? Pero tuvo muchos nombres, la avenida Rivadavia, no siempre se llamó así. Escuchá, David, se llamó Camino Real del Oeste. Eso fue uno de los nombres. También se llamó Las Torres, San Martín, Reconquista, tuvo el nombre de La Plata, Camino de Quiroga, Federación y Camino del Oeste. Pero en 1857 la bautizaron con el nombre Rivadavia y no volvió a cambiar. Es increíble, pero eso muestra la afición que tenemos los argentinos por cambiar los nombres de las calles. Ah, siempre gran obra eso de gobierno, cambiar un nombre. Sí, sí, pasan a la posteridad por cambiar el nombre, que después nadie recuerda. Siguen, sí. Que Canning, por ejemplo, es uno, claro, ¿no? Que pasó a Scalabrini Ortiz, sí. Pero todo el mundo, bueno, ahora de a poco lo fueron adoptando Scalabrini Ortiz, pero sí, por muchos años siguió siendo Canning, ¿no? La gente grande no se queda con los nombres antiguos. Yo me acuerdo de mi papá que decía Avenida Santa Fe a Rodolfo López. Yo nunca lo conocí como Avenida Santa Fe. Siempre fue, bueno, Rodolfo López. Te voy a recordar algo, Julio. Te voy a avisar. Vamos camino a ser gente grande. Bueno, Rivadavia tiene una característica con respecto a eso. Corta los nombres de las calles de una zona, de zona sur de Buenos Aires a zona norte. Por ejemplo, Bolívar y Las Piedras se transforman en Esmeralda, ¿sí? No, perdón, San Martín se transforma en Bolívar y Las Piedras en Esmeralda. O sea que cambia, es divisoria de nombre de calle Rivadavia, ¿sí? Claro. Y también se caracteriza por tener cafés, como los 36 Villares, la Confitería del Molino en Congreso, el Café de los Angelitos, que, mirá, es una anécdota. Este café era frecuentado por Gardel. Este café se llamaba Rivadavia, hasta que un comisario se le ocurrió describir a los malandras que había ahí como angelitos. Entonces quedó como apodo, el café de los angelitos. En la zona de Once se transforma en una zona comercial, de lo que conocemos como todo por dos pesos, ¿no? Claro que ya los dos pesos no podés comprar nada. Ni existen los dos pesos. No existen. En Caballito está la zona, digamos, que más cotizada. Es un lugar donde, ¿te acordás que hemos hablado que pasa el tranvía histórico por ahí, sí, los fines de semana? Y en Almagro la geografía cambia. Los antiguos cines se transformaron casi en su gran mayoría en iglesias evangélicas, ¿sí? Y en la General Paz, ya en plena provincia de Buenos Aires, también la geografía, las casas se hacen bajas, hay muchas casas de compra-venta, de chucherías, de todo, y es casi una monotonía todo en la provincia de Buenos Aires, salvo en la parte de Ramos Mejía, que siempre fue una zona media bacán, ¿no? Ramos Mejía. Sí, muy lindo Ramos Mejía. Un lugar muy lindo. Y bueno, y después termina definitivamente a Río Reconquista, casi en Paso de Rey, luego de 35 kilómetros. Amigo, 35 kilómetros, sí. Es un número. Sí, sí. ¿Es la más larga del mundo? Bueno, ahí vamos a derribar el mito. La calle más larga del mundo está en la ciudad de Toronto, en Canadá, que tiene 56 kilómetros, la calle Yonge, en Toronto. Pero no importa mucho, porque los 35 de Río Davia parecen contener toda la Argentina. Escuchábamos a Julio Lloret en una historia sobre la avenida Rivadavia de semanas atrás, y ahora Para la Libertad, por Jairo y Juan Carlos Baglietto. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida, porque soy como el árbol tarado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida, porque soy como el árbol talado que retoño aún. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Noticias del gran mundo. El capitán Jefferson Kyle Kidd, un veterano de guerra que se dedica a viajar de ciudad en ciudad leyendo novedades del mundo, entra en el territorio hostil de Erath County. Erath County es un pueblo tomado a la fuerza por el señor Farley, quien le pide que lea ante la muchedumbre las informaciones de su periódico. Pura propaganda para construir un falso relato que lo baña en una engañosa luz favorecedora. Sin embargo, el capitán Kidd decide contar otra historia. Una historia real de lucha y de rebelión. De pronto, se hace el silencio entre el público y se alza la palabra del narrador, que les muestra en cuestión de minutos que la realidad en la que viven no es inamovible, que la tiranía no es eterna y que el pueblo tiene derecho a escribir su propio relato. Estamos a finales de la década de 1860, en Estados Unidos, tiempo después de la Guerra Civil. Con vencedores y vencidos, el país está dividido y el sur todavía se recupera de su orgullo lastimado. El capitán Kidd luchó en esta guerra y perdió mucho. Ahora, no tan joven como cuando salió a pelear, recorre las ciudades para leer noticias de todas partes. Cuenta con una pila de periódicos que lee en voz alta por 10 centavos a quien quiera oír. Su lectura está destinada a gente analfabeta, a obreros y a trabajadores que no cuentan con mucho más entretenimiento que el de oír sus historias, a personas que solo conocen de su propia vida y de su propio pueblo, y que de otra manera se perderían de saber de los eventos que están ocurriendo en otros lugares. Este es el servicio que provee el veterano Kidd, y se le sumará otro más cuando un día se encuentra con Joanna, una niña de 12 años, huérfana y abandonada. Joanna vivía con la tribu Kiowa desde que tiene memoria. Sus padres biológicos fueron asesinados por la misma tribu que luego la acogió. Y ahora también sus padres adoptivos fueron asesinados. En estos tiempos turbulentos para ella y para todos, el capitán Kidd se responsabiliza de entregar a Joanna a sus familiares vivos. El idioma y las costumbres serán una barrera entre este señor y la niña. Pero a lo largo de cientos de kilómetros polvorientos recorridos, aparece un punto medio donde podrán entenderse. En la soledad de la llanura de Texas, el capitán encontró una compañera inusual, aunque sea de manera temporal. El viaje signado por historias voceadas en los pueblos del lejano oeste es ahora también uno para encontrar un lugar al que se pueda llamar hogar. La película Noticias del Gran Mundo es un western protagonizado por Tom Hanks y puede verse en Netflix. Home por Edward Sharp y The Magnetic Zeros. Bye. street, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Son ya las 10 menos cuarto en Caminante. Y reiteramos la consigna para este sábado 30. Sí, ¿qué vinilos, cassettes o CDs escuchaban en tu casa? ¿Qué temas te gustaría volver a escuchar? ¿Y cuáles eran tus temas favoritos? Nos pueden mandar un mensaje o un audio de WhatsApp al 11-6400-7047. Muy bien, ya tenemos mensajes, nos escribe Carmen y dice: buenos días, Caminante. En casa tengo vinilos, pero no los escucho. El tocadiscos se jubiló. Me gusta la música romántica de los años 80 y 90. Pongo CDs de música celta, que es muy relajante. Pero en general bajo música desde el celular. Temas que me gustan muchos, románticos siempre. No me gusta el rock. Tengan un lindo finde. Nos escribe María del Carmen desde Quilmes. Vamos con los datos del tiempo, Brenda. Bueno, ahora hace 20 grados con sensación térmica de 21 grados y la máxima para hoy podemos esperar 28 grados y va a seguir así soleado y despejado el día de hoy. Después mañana va a estar nublado y la máxima va a ser 25 grados. Para mañana domingo. Bueno, mucho más respirable que lo que fue esta semana, que llegamos a 35, 36 grados de sensación térmica en Buenos Aires, ¿no? Bien, entonces nos llaman y participan de la consigna. ¿A qué número? Al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Todavía, de Luciano Bassi. Todo cambia, todo sigue. El mundo gira, viaja, se mueve, va y viene, se transforma y vive. Algunos lloran, algunos a veces sonríen. Algunos hacen lo que pueden y otros solamente sobreviven. Y así pasan los minutos, las horas, las alegrías, las oraciones, los besos y las fotografías. Pasan canciones en la radio y pasan de todo cuando tus piernas pasan por encima de las mías. Pasan las gorras, los poetas y también pasan factura los años. Pasa la manada, la lluvia, los ríos y de golpe pasa que nada se parece a nada cuando te tengo aquí, aquí conmigo. Y porque todo es mucho menos divertido cuando dejamos que el corazón pase inadvertido. Los aviones, los barcos, los trenes. Y sin encontrar nada ni nadie que la frene, pasa también la vida. Los inviernos, los veranos, los vendedores ambulantes, los artesanos. Y sin que nadie se dé cuenta, pasan los sobres de mano en mano. Y el mundo nos pasa por encima, porque el amor pasa de moda y parece que todo fuera en vano. Y en un segundo todo, absolutamente pasa todo a segundo plano. Cuando tú me miras y yo te miro. ¿Y qué pasaría si mañana fuera tu último día? ¿Hiciste todo lo que querías? ¿Amaste todo lo que podías? ¿Cuántas veces te reíste tanto que la panza te dolía? Apaga el televisor, no pierdas más tiempo. Nunca te olvides de agradecer, porque si bien nunca es poco lo que falta, es necesario que gracias se diga siempre en voz bien alta. Algunos llegan, otros vendrán. Lo único que queda es lo que das y lo que creas. Es lo que dejas en el camino para los que vienen detrás. Y soltar una plegaria para los que se van. Porque cuando llegue ese día de buscar respiro y consuelo, no lo dudes, son ellos los que van a cuidarte desde el cielo. Call Me por Blondie. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Thank you. Una de las preguntas que nos formulábamos al comienzo del programa es ¿qué hace que un hombre o una mujer decida mudarse? Y más cuando esa mudanza es no a otro barrio, a otra ciudad, sino a otro país. Y eso es lo que le vamos a preguntar hoy a un querido amigo, compañero de muchas lides en el oficio del periodismo y con el que hemos compartido varios años de trabajo, que es José Pepe Caballero Montaño, periodista boliviano, residente actualmente en la ciudad de Camarillo, 80 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Es una ciudad que está bañada por las costas del Pacífico. Y desde allí vamos a escucharlo a Pepe, este querido amigo, contarnos de sus experiencias, de sus vivencias. Muy buenos días, Pepe, y bienvenido a Caminante. La verdad es que estoy muy gozoso, David. Gracias por este momento tan precioso. Y mi saludo, por supuesto, con tanto gozo a todos los oyentes y que somos caminantes junto contigo. Así que desde esta parte de un lindísimo clima aquí, donde me tocó venir a vivir, les doy un saludo muy especial. Y gracias por esta amistad que tenemos, David, de tantos años, como colegas y también como personas que nos mantenemos en relación con mucho afecto, amor, amistad entre las familias. Gracias por esta oportunidad. Por favor, y te escucho y me viene a la mente tu experiencia y tu trabajo como hombre de radio, así que es como que estás en tu salsa en este momento. Sí, exacto. Con esa alegría, ¿no es cierto? Esa pasión de estar en la sí. radio. Pepe, ¿y cuál es tu calle preferida? Te pregunto esto como caminante y porque has estado en muchos lugares del mundo, no solo en los lugares donde te ha tocado vivir, sino en los que has viajado, ¿no? Por tu profesión, por cuestiones de familia. ¿Cuál dirías que es tu calle preferida? Bueno, siempre que digo eso, mi esposa, mis hijos me decían, otra vez, a Ventura Boulevard. ¿Dónde es eso? Ventura Boulevard está casi en el centro de Camarillo. Es la parte, lo que llaman la parte vieja de la ciudad donde empezó. Está junto a la autopista, pero encierra lo que a mí me encanta, ¿no? Son edificaciones de época. Característicamente no hay edificios grandes, solamente son de una sola planta, muy raro que haya dos o tres plantas en esa calle especialmente. Y tiene cosas de antes, y tiene cosas del comercio, de que nos podemos saludar de vereda en vereda. Y tiene diversidad de negocios, pero también tiene muy buenos sitios para tomar café. Claro, sí, un lugar acogedor, ¿no? Acogedor, muy agradable. Así que Ventura Bolívar, desde que llegamos acá, mis hijos eran 10, 12 años, yo siempre repetía esa visita. Solamente me encantaba transitar esa calle y hasta ahora lo sigo haciendo. Así que se llama así, Ventura Bolívar. ¿Y eso es una zona de calles peatonales? No, transitan también vehículos, pero tienes en las veredas, tienes un espacio donde hacen cada sábado la feria popular. Ajá. Las verduras, las frutas, las almendras, que a mí me gustan tanto, y todas esas cosas agradables. Tienes la sastrería, que además te arregla los trajes, todavía esa cosa, wow. sí. Y anda de existir, porque en vez de arreglo que te va a costar más, te compras un traje, no. En este caso todavía está eso, están diversas comidas, restaurantes, peluquería, pero así un poquito coquetos, ¿no? De armarlo. Sí, por eso sí, está formidable. Y Camarillo, esta ciudad a 80 kilómetros, ¿no?, de Los Ángeles, ¿tiene un perfil así latino? ¿Hay mucha gente de habla hispana o es una ciudad más bien tradicional estadounidense? La verdad es como un sitio exclusivo de lo que llamamos los anglos. Ajá. Los que han venido de Europa, ¿no? Sí. Pero antes que ellos, Camarillo era un campo de cultivos. a cargo de un señor propietario de los españoles, que eran los feudales, el señor Camarillo, tenía toda propiedad de esas tierras. A medida que empezaron a venir familias extranjeras, inmigrantes, fueron obviamente adquiriendo tierras y poco a poco creció esa comunidad que vino de Europa, porque es un lugar muy, muy agradable, diríamos, a las faldas de Córdoba. Sí, pero claro. Junto a eso tienes el mar y la frescura del mar, y avanzas por un caminito pegado a las aguas del océano. Tienes como una campiña que se levanta una montaña baja, pero ahí también hay casas. En fin, y el señor Camarillo fue cediendo tierras, y al final, cuando ya creció la población y él ya con hijos crecidos y etcétera, etcétera, le concedió para que todo eso sea una ciudad, las tierras que le pertenecían a él. De ahí vienen los españoles. Por eso aquí hay calles que están mal pronunciadas en castellano, ¿no? Claro. Tierra Rejada es el nombre de una calle, ¿no? Hay otra calle que se llama Cebolla. Y entonces hay términos de españoles y uno llegando se ríe, no dice quién ha escrito esto, ¿no? Pobres gringos que no saben el idioma. Claro. Lo han apropiado. Pero hay una casona pintoresca y es orgullo de los de Camarillo, aún inmigrantes anglos, porque esa fue la casa de Adolfo Camarillo. Y todavía están sus cosas adentro, ¿no? Las que tenía durante su vida, un terreno muy hermosísimo, y eso lo usan como representación de la esencia de Camarillo. Tiene su establo y todas las demás cosas de tiempo, del trabajo de la casona con propietario de grandes tierras, y lo usan para realizar fiestas especiales. Lo alquilas, pueden hacer bodas, ceremonias especiales ahí. De ahí viene la esencia. Aquí hay mucho del idioma de lo que los españoles pusieron los nombres a la zona, a las calles, etcétera. Así que es como colonial, básicamente. ¿Cuáles son tus recuerdos de tu Quillacollo cochabambino, Pepe, el lugar donde entiendo que naciste y transcurrió tu infancia? Es admirable que te acuerdes de mi segundo apellido y también de Quillacollo. Mira, Quillacollo ha sido una escuela sensacional para mí. Yo siempre he sido muy amiguero en el tiempo de mi crecimiento, porque nací ahí mismo. No alcanzaron a llevarme a un hospital más o menos a otra zona. Mi abuela materna es la que atendió el parto de mi mamá, por eso siempre me decía: hijito, yo te he traído con mis manos. Entonces, claro. Pude estar en las calles, y a la calle paralela está el templo donde yo he sido siempre participante, miembro, líder, a medida que he ido creciendo. Sí, sí, una sí, iglesia sí. Bautista. Pero todo era de tierra todavía, ¿no? Con lo que llamamos el ripio, en vez de... Claro. De tierra natural, ponerle encima la arena. Y entonces la plaza principal, donde de niños y adolescentes, para encontrarnos entre todos todas las noches, salíamos solamente a dar vueltas la plaza. Ese era lo entusiasmante, mirarse, encontrarse, los amigos, o estabas detrás de una chica y la chica daba alrededor, al contrario de lo que tú hacías, las vueltas, esas cosas entusiasmantes, lo que llamamos al centro, donde podían haber música, las bandas, el cine al lado, la municipalidad a una cuadra, el templo católico, y luego a una cuadra más allá estaba el taller de mi papá, que fue talabartero. Ajá. Entonces, yo y uno de mis hermanos mayores éramos ayudantes con especialidad de mano de obra, sin haber ido a un colegio técnico, claro. Pero hacíamos las cosas como mi papá, ¿no? En cuero. Sí, sí, sí. Y entonces el fútbol, el encuentro de amigos era, simplemente sales a un poquitas cuadras, ahí tienes un terreno baldío, pero con el pasto natural, y a jugar sin zapatos. Mira. Porque tenías un solo par de zapatos. Entonces, cuidadito cuando vas a la escuela y vuelves de la escuela, porque como las calles tienen piedras, cuidado con la costumbre de patear piedras al ir caminando, ¿no? O al volver. Sí, sí, sí, hay que cuidar los tamangos. Sí, porque la punta del zapato te delataba, ¿no? Empezaba a aparecer lo blanco descubierto de la cobertura de la crema negra. Y esas vivencias, yo desde muy pequeño, a los 7, 8 años, ya me metí a jugar con los que tenían adolescentes, fuertes, tremendos, ágiles, como la gente de los espectáculos, ¿no? Cómo corríamos, esa persona jugaban, pateaban con la punta de los dedos, y yo me metía de arquero, o me daban en el estómago, me las aguantaba. Y entonces, los amigos de la escuela, del secundario, nos encontrábamos en horas que ya no había nada que hacer, salíamos en grupos con nuestra onda, aquí le decíamos la flecha, con el arco y las ligas, a cazar pajaritos o a molestar los panales de miel y correr velozmente cuando los tocas. Y caminamos en las acequias, unos canales de desagüe de los plantíos, sí, sí. Pero nos encantaba caminar ahí en medio de eso, que tenía un lodo fino, bien negro y con mucho olor, pero era lo más natural del mundo para nosotros, y a veces algún pícaro tiraba botellas rotas y nos cortábamos el pie. Ahora, Pepe, esta infancia que vos me estás describiendo, tal vez con, evidentemente, algunas escaseces, ¿no? algunos faltantes en la vida familiar, al mismo tiempo, visto en perspectiva, resultaron un privilegio, ¿no? Algo que ya es probable que no exista en ningún lugar de nuestra América Latina, ¿no? Muy dificultosamente, por lo menos. Sí, yo diría, si uno supiera de antemano esas cosas lindas, ¿por qué nos metemos tanto en las ciudades, no? Porque es una necesidad de progreso. Pero realmente se paga mucha plata por tener terrenos más naturales, ¿no? Claro. Y pocos pueden acceder a eso. Es como creces con lo que ha creado Dios. Ahí está todo, está a tu disposición, subirse a los árboles, los claro. Molles, los sauces llorones, que era nuestra preferencia, te cuelgas de las ramas que resisten bien, haces balanceo. Pero sí, es como decir, la verdad he saboreado tanto la tierra, y además está previsto, está considerado también, David, yo en Argentina, en ese tiempo tan precioso de estar en Buenos Aires, en el tiempo de la presidencia de Alfonsín, sí. Alguien mencionó que Alfonsín se crió en esos tipos de tierras, de campos naturales. Y es probable, él era de Chascomús. Sí, y se valoraba el espíritu de este hombre en el sentido del carácter amable, atento, cuidadoso de no ofender a nadie. Sí, Y yo decía, epa, esas son cosas que uno trae del suburbano, ¿no? Sí, estábamos cerca, a varios kilómetros de la capital del estado, diríamos, pero ahí éramos de otra manera. Y yo coincidía con eso, porque vengo de esa frescura que nunca se me va, porque es otra manera de tratarle a la gente, ¿no? Tienes miedo de hacer mal las cosas y que has ofendido a alguien. Claro. Así que creo que eso ha tenido su cultivo al mismo tiempo de los árboles naturales, de los maíces que estaban creciendo ahí cerca, o de las frutas que tú podías tomar al caminar, cosas así. Bueno, es como un condimento precioso a la formación del carácter también. Bueno, algún día tus hijos, entiendo que algunos de ellos están vinculados a la televisión, ¿no? Son periodistas, van a tener que recuperar esta historia, Pepe. Ahora, me interesa saber cómo es que vos te viniste para Buenos Aires, porque creo que tu primer salida de Bolivia como inmigrante para radicarte en otro país fue a la Argentina, ¿no? ¿En qué momento fue y por qué te decidiste a salir? Bueno, tiene la culpa el evangelista Luis Palau y su coordinador, Rubén Proietti, que hace poco falleció, sí. Un conocidísimo líder de iglesias cristianas en la Argentina. El hecho fue que yo era director de una emisora de radio, La Cruz del Sur en La Paz, la sede del gobierno. Fui a estudiar sociología y comunicación social. Y a nivel de la vida profesional fui desenvolviéndome bien y me tocó ser director de esa emisora de alcance de onda corta, onda media y frecuencia modulada. Y éramos una estrategia de pensamiento, de servicio, como nos da, digamos, las bases bíblicas del cristianismo. Todo servicio a todos sin ninguna diferencia, pero la mejor producción posible. Y en el área del periodismo éramos muy, muy fuertes, una emisora muy respetada por decir la verdad. Así que nos granjeamos, digamos, en ese aspecto yo era un comunicador social profesional, etcétera. Y en el 78 vino un evento del evangelista Luis Palau, también argentino, radicado aquí en Estados Unidos, pero su coordinador bonaerense, porteño, Rubén Proietti, fue a organizar con las iglesias nuestras ese evento con muchos meses de anticipación. Cuando se realizó el evento nos conocimos mucho con Rubén Proietti, hablábamos bastante. Yo tenía más o menos 29 años, algo así, y él me decía, ¿por qué todavía estás soltero? Entonces yo estaba demasiado ocupado. Porque no tengo novia. Lideraba, una iglesia de casi 600 personas, junto con un grupo de líderes ahí, y además dirigía un grupo profesional cristiano. Bueno, estuve en ese trajín, él llegó, preparó el evento, coordinábamos mucho ambos, combinando las cosas del equipo de Palau y nosotros las iglesias locales. Hicimos muy buena amistad y entonces se produjo que me habló de la prima, que es Noemí, mi esposa, y al tiempo él volvió para visitar las iglesias después del evento y entonces conocí a Noemí. Pero el asunto era que se produjo como algo que yo reconozco, fueron cosas que Dios te va guiando a hacerlas. Yo jamás hubiera soñado que debía irme de Bolivia. Tenía muchos planes en periodismo hice buena carrera, tanto a nivel de Televisión Nacional y trabajando con UNICEF en ese tiempo. Conocí a Noemí y después de un año nos casamos y ella vino a vivir a mi ciudad, a La Paz. Pero había como una invitación de ir a trabajar a Buenos Aires con el equipo de Palau. Y yo decía, con Noemí dijimos, yo dentro de mí decía, no me quiero ir nunca de Bolivia, ¿no? Tengo mucho que hacer, tengo aspiraciones, hacer mucho por la edificación cultural, social, y obviamente el planteamiento bíblico a nivel masivo, etcétera, en el liderazgo nacional de iglesias cristianas, etcétera, estaba muy relacionado con todo. Pero nos reiteraron los del equipo de Palau, hace 2 años que les hemos dado la invitación, está abierta, ¿cuándo se van a decidir? Noemí de Buenos Aires, hija única, era muy sintomático y significativo el asunto, ¿no? Y entonces acordamos con Noemí, con honestidad, decir, para que no se produzcan susceptibilidades y etcétera, yo respeto que tú eres de Buenos Aires, pero a mí me convendría más moverme porque realmente sea un propósito de Dios. Y entonces ni siquiera habíamos dicho nunca aspirar a decir, ay, qué lindo sería irnos a Estados Unidos, que todos hablan tan hermoso de allí, que allá se tienen mejores recursos. Nunca se nos pasó en la vida como aspiración de pareja o de futuro. Pero al reiterarnos el equipo que nos estaban esperando, dijimos, oremos a Dios, y en pocas palabras le dijimos, si tú estás detrás de esto y estás manejando este cambio, tú nos tienes que mostrar que así sea. Tú tienes que obrar para eso. Entonces, algo sintomático se produjo que, estando yo en UNICEF, estamos haciendo un trabajo sensacional de lo que se llama la revolución de la salud de los niños, que se trabaje con las madres, usar medios de comunicación social, campañas nacionales. Yo, siendo funcionario de UNICEF, trabajaba con la Televisión Nacional, donde ya había trabajado también. Era periodista conocido en todos los aspectos de las oficinas de gobierno, privadas, sindicales. O sea, tenía mi campo. Y entonces, al estar trabajando con UNICEF, me nombraron también líder nacional de la Convención de las Iglesias, donde yo pertenezco. Y mi jefe regional del Perú, que llegó, me dijo: mira, hay una regla en Naciones Unidas, no puede ser representación al mismo tiempo de algo más fuera de las Naciones Unidas, de UNICEF. Uy, yo estaba en una contradicción, al poco tiempo no se solucionó, no me decidí y dije, no sé, voy a ir a decirle a mi jefe de proyectos que si no me deja seguir siendo líder de mi iglesia nacional, bueno, voy a tener que dejar UNICEF. Pepe, es hablar de una locura, porque sí, profesionalmente, sí, claro. Uf, es lo que anhela. Sí, pero Pepe, a mí me pasó esto. Sí, me gustaría hacerte escuchar un tema musical que plantea la experiencia de una persona fuera de su país, de un latinoamericano, y poder justamente en Estados Unidos escuchar unos compases, unos minutitos, y después seguir conversando sobre tu experiencia. Muy bien, adelante, David. Manhattan, un cielo prohibido de sol, que hago andando por esta ciudad, habitante de mi soledad en Nueva. Nostalgia es mi color y siempre seré solamente un sudamericano más. Me ya se quedó el sabor de mi lengua natal, esas charlas sin principio ni final, porque las cosas me sobran. Me falta la raíz, la canción que me devuelva allí, al país que late en mí, desde que estamos escuchando un sudamericano en Nueva York, un tema de Félix Luna, un compositor exquisito, siempre o casi siempre acompañado por Ariel Ramírez en esta versión de Mercedes Sosa, y conversando con José Pepe Caballero Montaño, un amigo boliviano que ha vivido en la Argentina, que ha vivido en Ecuador y que ha vivido y que vive en Estados Unidos, cerca de Los Ángeles. Pepe, ¿cuál ha sido tu experiencia de adaptación en la Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos? ¿Te has sentido bien recibido? ¿Te han mirado de reojos? sos un inmigrante. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, una de las sensaciones profundas que cuando me cambié de mi país a Argentina, obviamente entras en el tiempo que yo llegué a Buenos Aires en el 84, tú llegas a Europa, especialmente en Buenos Aires. Claro. Admiras lo que es, porque siempre hemos tenido referencias, Buenos Aires, gran ciudad, muy influyente, etcétera. Fútbol, tremendo fútbol. Yo seguía en ese tiempo al Independiente. Bueno, el fútbol ha sido una de tus pasiones de joven, ¿no? Sí, he sido arquero de equipos profesionales en mi país. Pero llegando a Buenos Aires te encuentras con la sensacional ciudad de Buenos Aires. O sea, no la cambien, por favor, así está bien. Bueno, vas a tener que volver y vas a ver que hay unos cuantos cambios, pero bueno, Buenos Aires es Buenos Aires. Pero el café con leche y las medialunas está todavía. Sí, por supuesto. Ok, con eso me tranquiliza porque estamos casi en el afán de hacer una visita a la gran ciudad. Qué bueno, sí, qué bueno. Sensacional. Como tú decías, había algunos reojos cuando yo llego y más o menos alguno, como estaba pasando en ese periodo, los cabecitas negras, a veces se daba en el entorno a mirarme así, pero tuve que yo amablemente, ¿no?, decirte de qué estás hablando, qué te está pasando, ¿no? No es que no me gustaba que me reconocieran como boliviano, pero no en esa característica. Claro. Así que con mis amigos me fue bien, a veces me ponía serio, pero fui, gracias a Dios, con la ternura y la sociabilidad que tiene el porteño. Fue muy agradable el ambiente social, o sea que me quedé como si fuese es mi segundo país, Argentina, ¿no? No pensaba que iba a salir de ahí después de 10 años de trabajo, así que en el campo profesional hice mis relaciones con los medios de comunicación social, la televisión, los periódicos conocidos, etcétera. Me fue muy bien porque me presenté como colega afiliado a las asociaciones y fue un enganche sensacional. Y en el nivel que yo me empecé a desarrollar, por supuesto que también con mucha más razón, tenía muy buenas experiencias y ya me sentía yo parte, conversar con los asados. Lo característico en ese sentido es que yo, al llegar y empezar las reuniones con las familias de Noemí o los amigos o los colegas, etcétera, de repente yo, por educadito, entre comillas, ¿no?, no interrumpo cuando alguien está hablando, pero yo noto que todo el mundo se cruza en las secreciones. Entonces yo, más conservador en ese aspecto, yo quedaba como fuera de la rueda de entrar a hablar al mismo tiempo. Claro, claro. Así que me tuve que bautizar y aprender la maña. Bueno, Pepe, y la canción esta que estábamos escuchando, ¿no?, que canta Mercedes Sosa, habla de el país que late en mí, y tiene que ver mucho con la añoranza. Se pregunta qué hace un sudamericano en Nueva York, en tu caso en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Quito. ¿Cómo mirás tu pasado? ¿Sos de tener una mirada melancólica o mirás para adelante siempre? Lo de atrás ya pasó, quedó, lo olvidaste. La verdad que es algo que está en mis huesos, ¿no? Salió de ahí una naturalidad, digamos, de apropiación. Donde yo estoy, ese es mi lugar. Lo tomo como lo mío. Ajá. Y eso me ha sucedido sin haberlo planificado, ¿no? Yo me convertí en la radio donde era periodista, después director en la Cruz del Sur en La Paz. Hacíamos un programa especial cada semana con gente que había salido al exterior, añoraba tanto Bolivia y se volvía al país. Y analizamos esos casos psicológicamente, sociológicamente, así en lo que podíamos periodísticamente. ¿A qué respondía eso? Y cuando yo ya salí mi primera salida a Argentina, que me gustó tanto, me sentí ahí, y yo decía, ya nunca más salgo de Argentina, fui a Ecuador, como tú dices. Y llegar aquí me produjo ese fenómeno. Donde yo estoy, ese es mi lugar, y amo todo lo que está ahí. Así que no hubo añoranza, digamos, un dolor profundo que me obligue a pensar mucho y a llamar a cada rato a mi gente, buscar comidas de mi país desesperadamente. Me ha sido muy, muy natural, como que en mi programa ya estaba prevista esa capacidad, felizmente, ¿no? Claro, pero, sí, de adaptabilidad. Sí, así que más o menos en los lugares que he estado y ahora entre los inmigrantes latinos aquí en Estados Unidos, en una región tan significativa como Los Ángeles, California, tiene sus total diferencias con otros lados, ¿no? Claro, sí. Esto es una vivencia compleja aquí. ¿Qué tomaste de y ya para ir terminando la entrevista, ¿qué asimilaste de Estados Unidos, de Los Ángeles? Que vos decís, bueno, yo soy boliviano, viví en América Latina, pero ahora estoy ya desde hace unos cuantos años en Estados Unidos. ¿Qué has incorporado a tu bagaje, a tu forma de ser, a tu experiencia? Digamos, demasiadas cosas, no tanto. Básicamente lo que miras fuertemente es a un comportamiento anglo de los europeos que organizaron, digamos, el país en sus consideraciones y sus conceptos de ideología, cultura, etcétera. Tú admiras mientras caminas las cosas que están hechas, la infraestructura especialmente, ¿no? Funciona bien, los servicios funcionan bien. Ese es un gran, gran logro, como evidentemente es algo muy avanzado. Y tú estás disfrutando de esas cosas, comparas con tu país. Nunca he denigrado lo que no pudo haber en mi país, porque yo sé la realidad de mi país, o de Argentina, de Ecuador, etcétera. No es necesario comparar. Simplemente sí es gozoso tener esa clase de infraestructura que está funcionando. Y aunque han pasado tantas cosas y no todos son, obviamente, de la mejor calidad humana en diferentes sectores o se producen diferencias étnicas, etcétera, pero puedo superar eso, estar libre de esa de ese conflicto. No es contra mí, es la realidad. Yo soy inmigrante y el de aquí se tiene que defender si yo le estoy usurpando ciertos lugares, pero muchos han sufrido eso. Pero lo que yo he visto, además de los inmigrantes, de nosotros, es que aprovechamos los que pensamos con inteligencia y avance de nuestros logros de estar aquí, a aprovechar todo eso que hay, secciones estatales que te dicen si fracasaste en tu profesión normal, te pasó una lesión, ya no puedes hacer lo mismo, te subvencionan un tiempo para que aprendas otro oficio. Cosas así, pero el acceso de nuestros hijos a las universidades en el nivel que tiene el avance y la fama más que nada de Estados Unidos, porque puede haber esa o mejor calidad en otros lados de donde uno viene ahora, ¿no? Casi todo está globalizado. Claro. Pero haces uso, el idioma es fundamental, entonces avanzas en el medio de ellos y les conversas a los anglos, así como ellos pueden conversar, te adaptas a sus modismos, que les gusta mucho que hagas como ellos, hables como ellos, pienses como ellos. Entonces la gente se va fusionando a ello y nuestros hijos ya son unos campeones a esta altura de la vida. Seguro. Son tan profesionales y muy buenos profesionales porque los hemos empujado a estudiar. Hay una parte de la población que proviene de México y toda América Latina que se queda en el trabajito que hace y a veces no tiene la capacidad de echar, digamos, a los hijos, ¿no? Y admirablemente los chicos que crecen así se están esmerando en ese logro de estudiar y buenas notas que les facilitan becas para llamarlos a universidades cuando tienes 3.5, 4 puntos de tu logro en el secundario y las universidades te empiezan a escribir y decir, quiero que vengas a estudiar conmigo, te voy a dar una beca del 80%, cosas así. Están sucediendo esos beneficios sensacionales. Pepe, te agradezco muchísimo esta conversación, la posibilidad de cosechar de tu experiencia, de tu camino andado por tantos países. Un placer escucharte, revivir la amistad, los tiempos o los años compartidos, y enviarte un saludo grande agradeciéndote tu participación en Caminante. David, muchas gracias, y gracias a los argentinos. Me han hecho sentir muy bien. Bueno, ha sido un placer tenerte, y ojalá que pronto podamos vernos. Un abrazo muy grande. Saludos a la querida Noemí. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Esta era la charla que teníamos con José Pepe Caballero Montaño. Dos cosas rescato. Por un lado, esa infancia tan ingenua, para llamarlo de una manera, pero tan enriquecedora, ¿no? Y que marca la vida de una persona. Y él se comparaba con Raúl Alfonsín, ¿no? En cuanto al estilo campechano de la persona del interior, sin tanto apuro, sorprendido por esa característica porteña, ¿no? Según nos decía, y que quizás nosotros mismos no advertimos, de cruzarse la conversación, el diálogo uno arriba del otro, sin permitir que termine, ¿no? Así que yo digo, bueno, eso qué importante, ¿no? La infancia marca, y marca para toda la vida, en este caso para bien. Y por otro lado, esa falta de melancolía que muchas veces sí está en el inmigrante, en el hombre y la mujer que viene de afuera, ¿no? Y que vive pensando en su pasado, en lo que dejó. Bueno, nuestro amigo parece que no, con esa capacidad de adaptarse y asumir el nuevo país, la nueva región, la nueva gente como la suya. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Esto es Juglares, esto es música, amigos, emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Como ya sabrán por la consigna del día de hoy, la propuesta es volver a acordarnos de los temas que nos quedaron de los viejos vinilos que escuchábamos en casa, o tal vez son de la época de los cassettes o de los CDs. En mi caso, en la infancia son vinilos. Hoy les voy a compartir tres temas de esa época. Es muy difícil porque hay muchos temas que me llevan a esa época, y me gustaría que en los sábados siguientes podamos compartir los que ustedes cuenten. El primero que les voy a mostrar es parte de una colección. En casa había colecciones del Selecciones del Reader's Digest, una de música clásica y una de música de películas, películas de los 60 y de los 70. Les traigo La Marcha de los Niños, que es parte de la película La Posada de la Sexta Felicidad, que es la historia de una misionera en la China. Pero eso comprueba mi teoría de que en internet, en YouTube, no está todo lo que estaba en esos vinilos, porque la verdad que no la pude encontrar en la versión original, que era con silbidos y con canto de chicos. Por eso les muestro La Marcha de los Niños, tocada por una banda militar. Thank you. sonando La Marcha de los Niños, y les podría nombrar de esa colección de long plays de selecciones temas como Sorbe el Griego, como el tema de Amor de Romeo y Julieta, las canciones de Chitty Chitty Bang Bang o de La Novicia Rebelde, pero bueno, elegí esta, del Graduado, ¿cuántas más? Y el segundo tema, los sábados en mi casa, no sé cómo era, pero a la mañana, si mi papá hacía asado, ponía discos de música paraguaya, discos de guaraña, discos donde se destacaba el arpa. Les podría pasar decenas de temas que me encantan, pero bueno, elegí uno que después con los años me enteré que era un tango, que se llama Rodríguez Peña, tocado por Luis Bordón. Sonando Rodríguez Peña, este tango interpretado por Luis Bordón, grabado a principios de los 70. Podríamos haber compartido Galopera, Pájaro Campana, ¿cuántos? Uno más lindo que el otro. Y por último, les traigo como muestra, yo creo que en una época se usaba escuchar cuentos grabados en disco y repetirlos, o teníamos los disquitos, los simples en 45 revoluciones de, por ejemplo, yo tenía el de Heidi o de Rondas Infantiles, pero había un disco muy especial que era de Pipo Pescador, que como hablamos otras veces, yo creo que es el precursor de esta forma de encarar la música infantil. Con un guiño de complicidad, de tener hacerlo para toda la familia. Así que les comparto de este disco el último tema, que exigía toda una preparación porque tiene toda una parte hablada al principio, el tema que se llama La Mariposa. Él cría panza y ella adelgaza y se va achicando como una pasa. Una mañana desconcertado ve que su cuerpo se ha transformado. Tiene un pijama nuevo, rayado. Tiene dos alas almidonadas, tan livianitas, tan bien planchadas, con lentejuelas todas bordadas. Sus dos antenas a transistores le anuncian a dónde están las flores de los perfumes más seductores. Solo le falta mirar bien alto, con sus anteojos azul cobalto, respirar hondo y dar el gran salto. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa no toma sopa y si no quiere no se cambia de ropa. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa siempre se escapa, abre sus alas y ninguno la atrapa. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa no es vergonzosa, luce sus alas color incienso y rosas. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa va por el aire, volando alto viaja por Buenos Aires. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa está dentro tuyo, abrí tus alas y salí por el mundo. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. Y no va a la escuela, no va a la escuela, no, no, no va a la escuela. Y se escucha cómo está pasado del long play, se escuchan todos los ruidos, es la mejor versión que conseguí. Este tema de Pipo Pescador, medio subversivo, porque dice que la mariposa no va a la escuela, que me está enseñando a los chicos, pero una belleza, cantado por Enrique Fischer, Pipo Pescador. Bueno, y quedo a la espera de los recuerdos de ustedes. Yo podría seguir compartiéndoles un montón, pero me gustaría conocer cuáles son los temas de esos vinilos que son inolvidables. Un abrazo caminante, hasta la próxima. Era la profesora Silvina Pérez y su columna Juglares y ese viaje a través de la música. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. A mi calle le cambiaron el nombre 4 veces. 388, 387, Resistencia y ahora Aimé Félix Chifley. Chifley, ustedes no saben lo que es darle la dirección a un delivery. Nos escribe Cristian, evidentemente de acá de Quilmes Oeste. Muchas gracias. Hola, soy Cristina. Siempre los felicito. Todo de 10. Los discos eran bastante caros, para mi familia seguramente. Con mis primeros sueldos, trabajando en una empresa, Elma, me compré los siguientes. Una noche en la ópera, de Queen, luego CDs, muchos CDs. Actualmente Radio Box y Spotify. La Paloma, de Serrat también, y Vida, de Sui Generis. Muchas gracias, Cristina. Y desde Mar del Plata nos escribe nuestro amigo Bernardo. Dice, con mi hija Vicky, que hoy tiene 25 años, siempre recordamos los sábados por la mañana limpiando la casa los dos solos con la música de los 80 y 90 a todo volumen. Ahí se hizo fan de esa música y del rock nacional. Saludos desde Mar del Plata, Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in ¿te imaginas un año en África? La primera vez que jugamos con la idea de África, estábamos en el viejo departamento alquilado en los monoblocks de San Nicolás de los Arroyos, donde escribimos Caminos Invisibles, la crónica de nuestro viaje de 18 meses a dedo por Sudamérica. Era un departamento de paredes color crema y alma gris, pero no sé por qué arte de ilusionismo habíamos logrado transformarlo en laboratorio nómada. Durante los periodos de quietud, allí escribíamos y, sobre todo, pensábamos futuros viajes. Desde las paredes, banderines tibetanos y collares de caracolas obsequiados por un jefe shuar de la Amazonia eran como talismanes que nos lo recordaban. Una vez convertidos los pasos en letras, y gracias a la venta de los libros precedentes a través del blog, volveríamos a cargar nuestras mochilas con rumbos desconocidos. ¿Pero hacia dónde? El planisferio todavía ocultaba las respuestas, pero no existió una sola tarde de té y bizcochos en que, en reflexiva soledad, yo dejara de buscarlas. Asia Central candidateaba sus exóticos stands, alcanzables por el mítico transiberiano, pero la inmersión en culturas musulmanas me hacía sentir en misión de reencuentro, no de descubrimiento. Después de todo, había viajado durante más de un año por Medio Oriente, Irán y Afganistán, periplo del que había resultado vagabundeando en el eje del mal. ¿Y si vamos a África?, me dijo Laura una de esas tardes de lluvia en que era más fácil divagar frente al mapa que domar metáforas. Tenía en sus manos una revista de viajes en la que se veía un mapa del continente surcado de norte a sur por una línea en rojo sanguíneo que unía sus dos míticas terminales, El Cairo y Ciudad del Cabo. ¿Te imaginas un año en África?, le respondí. Y al levantar mi mirada, mis ojos encontraron los suyos, encendidos por una nueva chispa. La idea nos cayó como un rayo. Pero la decisión final fue un proceso de meses. ¿Nos animábamos realmente a cruzar el menos viajado de los continentes de punta a punta, a dedo? Cuando finalmente sellamos ese acuerdo, fue al estilo de los hechizos, cuyo poder late en las propias palabras invocadas. Las sabanas doradas del Serengeti con sus manadas de elefantes y jirafas, las inesperadas ruinas de pueblos coloniales invadidos por las dunas en Namibia o las tribus sobredecoradas del Valle del Lomo etíope fueron metas instaladas a posteriori. En un mundo donde legiones de viajeros devoran o devoraban lo exótico como langostas y lo abarataban en píxeles instagrameables, África subsistía en el umbral del misterio más absoluto, un no lugar en el imaginario de lo viajable que me provocaba un reflejo de exploración. La sola mención de topónimos como Zambezi, Tanganica o Caramoja eran tambores lo bastante graves para espabilarlo a uno de cualquier inercia. A siglos de las expediciones de Livingstone o Richard Burton, África seguía reclamando ser explorada, pero desde una óptica completamente diferente. Desde mediados del siglo XIX, las sociedades geográficas europeas habían invertido fortunas en esclarecer las arcanas fuentes del Nilo, una incógnita desde tiempos faraónicos, despachando misiones científicas con segundas intenciones comerciales. ahora que todo había sido descubierto y el mapa por fin se había quedado quieto, lo que valía la pena explorar ya no eran los cursos de los ríos y las cordilleras, sino la épica cotidiana de quienes vivían en ese territorio puenteado por los satélites. Los monjes etíopes que rumean el tiempo en las iglesias subterráneas de la Libela, los conductores de Boda Boda que esquivan peatones en el hacinado centro de Kampala, o los rastas del lago Malawi que se han sentado a esperar que la marihuana salve al mundo, me parecían los actores imprescindibles para cualquier reenfoque de África como entidad diversa, centelleante, contradictoria, infinita. Escucha África. Acabamos de escuchar The Lion Sleeps Tonight, un tema de George David Weiss, en una versión a capela del coro de niños Dagilelis, dirigido por Remigius Adomaitis. Estos son del Mar Báltico de Letonia, un grupo espectacular para ser visto porque toda la mímica, y más que mímica, todos los sonidos de los animales del África es súper interesante. El texto que les leí anteriormente corresponde al libro África, el tiempo de los ritos, del argentino Juan Pablo Villarino, un marplatense que ha recorrido el planeta a dedo. Me llevaré.